se fue, apagaste la última luz, escondiendo en el cajón la careta. No hice pensar si el asunto está bien o mal, si la ley va a castigar tu conciencia. La policía está. ilegalmente.